el anteúltimo bloque del Enredando a las Mañanas. Son las 11 y 23, si le calculo bien. Y llegó la Nati. Llegué corriendo, como siempre, acá. Llegó la Nati, que la estábamos extrañando. Sí, no, pero yo estaba viniendo, a vos sí, te estábamos sí, a mí, extrañando. Bueno, yo estaba extrañando todo. Yo falté dos semanitas, yo extraño todo, porque bueno, soy así. Así es, así que sí, también, bueno, ahí llegando sobre la hora, las 11 de siempre, y un poquito más tarde. Y de alguna manera también despidiéndome del aire por algunos programas, por algunas cuestiones laborales también. Así que estaré en el Enredando, en la pre y post producción, como hasta hoy, pero por ahí no tanto al aire de estas mañanas colectivas. No nos van a escuchar tantas las sonoridades como siempre, pero bueno, ahora tenemos un temita que, bueno, que nos sensibiliza un poco. Estamos ahora con María y Florencia del espacio de madres y padres del colegio Collegium, que llevan adelante denuncias por un caso sistemático de abuso sexual infantil. Bueno, muchas bueno. Gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Bien, el tema en particular lo hemos abordado ya en otras oportunidades en el Enredando las Mañanas. Es un tema que tiene su historia ya, y una historia compleja, complicada, porque tiene que ver con todos los entuertos de la mirada adulta sobre niños y niñas, de la mirada del sistema judicial sobre niños y niñas, de lo que implica la educación privada y la cuestión económica también, y de prestigio en torno a lo institucional que se juega, que son todos elementos que hacen que algo que tal vez debería poder abordarse de una manera mucho más clara y responsable, se entorpezca y encuentre muchísimas dificultades para tener un cauce justo y correcto, ¿no? Un poco, bueno, en estos días ha tomado nuevamente estado público, porque de hecho se está denunciando que no hay una resolución de esta situación, y las invitamos para que nos comenten un poco cuál es el origen de esto, que ya tiene su tiempo recorrido, y cuál es la situación en este momento. Bien, bueno, en primer lugar habría que decir que esta falta de celeridad de la justicia, si uno lo quiere ver de una manera optimista quizás, se corresponde con también maniobras de ocultamiento y de tapar el tema por parte de la institución, el ministerio, y ahora nos encontramos con que la justicia también lo hace. Nos enteramos del primer caso de abuso a finales de mayo del año pasado, y desde entonces, un grupo de padres, porque lamentablemente también dentro de las familias hay dificultades para aceptar, quizás pensar en las situaciones que pueden haber estos menores, recordemos que son niñitos de 3, 4 y 5 años, con las particularidades que tienen para contar o no hacerlo estos nenes. Nos hemos hecho especialistas en estrés postraumático de niños, porque estos estaban amenazados, en muchos casos disociados, por las situaciones tremendas que vivieron allí. Y a medida que fuimos retirándolos de la escuela, estos chicos fueron contando lo que pasó ahí, que, como bien decías vos, fue una cosa sistemática y fue una cosa masiva, no le pasó a algunos. Todos los niños fueron expuestos a determinadas situaciones de violencia y de abuso, colectivamente, más allá de que en algunas situaciones el profesor se llevaba niños a otras salas. Y bueno, desde que nos enteramos de la primera denuncia, fuimos a hablarlo primero a la escuela, donde no fuimos para nada bien recibidos, más bien hicieron todo lo posible para expulsarnos, sacarnos. Nuestra exigencia era que se informara, que nos informaran y que informaran de lo que estaba pasando al resto de la comunidad educativa. El principal docente denunciado, vamos a recordar que son dos los denunciados, el principal docente implicado hace 9 años, este año serían 10, que trabajaba en la escuela. Es decir, que quizás toda la primaria, digamos, ha pasado por este profesor, que en otras escuelas, sabemos, ha tenido comportamientos violentos. No, todavía no sabemos de ningún caso de abuso, pero sí comportamientos violentos. Y bueno, por ahora esos son dos los profesores denunciados. Los niños hablan... ¿Han sido separados de sus cargos? Uno sí, el otro no. Uno es el profesor de música. Sí, cabe aclarar que a medida que se fue investigando, empezó a salir a la luz el nombre del coordinador actual de música de la escuela, que es el coordinador de nivel inicial y primario, que sigue en su cargo, ¿no es cierto? Puntualmente lo grave de todo esto es que este coordinador, los chicos mencionan, que el coordinador lo filmaba. Entonces acá nosotros ya empezamos a ver y a sospechar de que hay algo mucho más profundo en esta, en este ocultamiento, ¿no es cierto?, de la escuela, en la lentitud de la justicia. Es muy sospechoso y da mucho para pensar, ¿no es cierto?, en 16 denuncias la fiscal solamente hace pasar a cámara Gesell solamente a dos de los menores. Este es un dato no menor, ¿no es cierto? Estamos hablando ya de 15 meses de la primera denuncia. Y solamente dos menores fueron escuchados en cámara Gesell. Claro, de hecho, una cuestión llamativa es, ustedes refieren algo que efectivamente es así, la dificultad en torno a este proceso incluso de negación de lo sucedido y todo, y aún en ese contexto hay 16 denuncias. Hay 16 denuncias y la fiscal solamente escuchó y le tomó declaración en cámara Gesell a dos menores, cuando la declaración en cámara Gesell es la prueba por excelencia en este tipo de delitos. La prueba en el abuso, la prueba fundamental del abuso sexual es el relato del menor. Si nosotros el relato del menor no lo cuidamos, y cuidarlo es tomar la declaración rápidamente, lo más rápidamente, ¿qué está haciendo la fiscal? No está cuidando la prueba. Entonces, esta es la manera en que está investigando la justicia. Para que se tome cierta dimensión. Además, cabe aclarar que la fiscalía es, la lleva a cargo Alicia Chirino, y la instructora de la causa es Verónica Rojo Allende, por lo menos hasta antes de la feria. Tengo entendido que hay una denuncia nueva ahora, y el fiscal, el instructor de la causa es otro. Hicieron una inspección ocular. Los chicos en el relato mencionan, hay un dato, hay mucha coincidencia en el relato de los menores, y mencionan que ellos eran sometidos en gran medida, los abusos los sometieron en una alfombra. La inspección ocular la fiscal la hace 3 meses después de la primera denuncia. Son datos objetivos estos, ¿eh? 3 meses después, cuando por parte de DIPE habían mandado a modificar toda la escena. La sala de música tenía puertas placas, no eran vidriadas. Con lo cual ya no había ventanas, con lo cual ya es una irregularidad. La DIPE manda a cambiar toda la escena, y la fiscal va a tomar la inspección ocular 3 meses después. No estaba la alfombra, se habían cambiado, se habían puesto vidrios a las puertas placas, bueno, se había modificado toda la escena. Y bueno, eso es para contarles un poco cómo se ha estado manejando la investigación. Y hay otra cuestión mayor. La institución, ¿no? Porque esa modificación no justicia, escuela, DIPE, que es Ministerio de Educación. DIPE, nosotros tenemos el cuaderno de comunicación de nuestros hijos, en el cual la misma DIPE manda a decir que se va a modificar. Nosotros, en esta confusión que teníamos, en esta locura, hay chicos que demoraron meses en poder hablar porque estaban sometidos a amenaza de muerte. O sea, el profesor les decía que si ellos hablaban de este secreto, los iba a matar, que nos iba a matar a nosotros los padres, que él sabía dónde vivíamos. Entonces, hay muchos chicos todavía, hay chicos que recién empezaron a hablar ahora. Entonces, esto es como para que tomen dimensión de cómo está investigando, y que esto es una cuestión donde está involucrada. Es muy sospechoso cómo está actuando la justicia, el ministerio. Lamentablemente, nosotros creemos que acá hay algo mucho más profundo y mucho más grave, ¿no es cierto? Y en ese sentido entiendo que han tomado, por eso decíamos, hoy vuelve a hacer noticia porque efectivamente han tomado la decisión de volver a llevar al espacio público el debate en torno a lo que ha sucedido, ¿no? Sí, porque en un primer momento, respetando las reglas que impone la justicia, amparándose en el secreto de sumario, los padres que judicializan y judicializamos decidimos, bueno, seguir esa regla que era la del silencio. Pero hoy por hoy hemos visto que el camino judicial no está llegando a ningún lado, queremos al menos una condena social, pero también que la justicia se haga responsable de esta cadena de irresponsabilidades que sufrieron nuestros hijos y estamos sufriendo como familias. Así que hoy volvemos tratando de que estos profesores no estén más al frente de ningún niño, que la escuela se haga responsable de lo que pasó, porque la sistematicidad con la que pasaron esos abusos no puede haber sido pasada por alto por una docente. Los relatos de los niños son contundentes. Imagínense ustedes tan chiquitos, había muchos de esos niños que se hacían pis del miedo, entre otras cosas. La puerta de la sala donde ocurrían la mayor parte de los abusos está al frente de la puerta de la dirección. Y resulta sospechoso también esta actitud que tiene después la escuela de ocultar todo. Una escuela tiene la responsabilidad legal de cuidar a los niños que están a su cargo durante el horario escolar. Y aquí no solamente que no los cuidaron, sino que después, cuando en teoría se enteran, si es que esa es la situación, no cuidan a los niños que todavía quedan ahí adentro. No informan a las familias de lo que pasó. Todo el tiempo minimizan lo que ocurrió. Dicen que está en manos de la justicia, esta justicia que también vemos que actúa con lentitud y con bastante imparcialidad. Así, una justicia que pone la pregunta sobre la declaración de niños y niñas y poco hace en realidad para investigar cuáles fueron las situaciones que se dieron. Una pregunta en relación a, ¿se han acercado ustedes, más allá de otros casos, otros niños y niñas de esa escuela, se han acercado familias de niños y niñas de otras escuelas que hayan vivido situaciones similares? Puntualmente con hay este profesor daba clases en otras instituciones y se han acercado padres a contarnos de que los alumnos han dado cuenta de por lo menos de hechos de violencia, pero bueno, este acercamiento se está dando ahora, hace muy pocos días, así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona también este tema, ¿no? Claro, estoy pensando incluso también, pensando no solamente en torno a este profesor, sino a otras situaciones que se puedan dar, y pensando también, ¿no? Mientras escuchaba a las compañeras, era un poco esta idea de cuánto nos ha costado, incluso a nivel jurídico, institucional, reconocer la palabra y la entidad de niños y niñas como sujetos de derecho, y cuántos décadas y siglos de atraso tenemos, que me parece que se reflejan fuertemente a la hora de tomar problemáticas en las cuales son los protagonistas, ¿no? De lo que sí, hacen. El sistema judicial es totalmente precario en este tipo de se supone que el sistema judicial debería protegerlos y lo que menos hace es proteger al menor. Claro, tiene que ver con la protección y también con el lugar que tiene la palabra de los niños. Totalmente, sí. En el momento en que reconoce, esta conceptualización histórica del niño niña como objeto, posesión de los adultos, que en este caso serían quienes son responsables del cuidado y en realidad son quienes generan el daño y además su palabra, la que es relativizada totalmente, relativiza todo el tiempo. Falta, y Flor decía fuera del micrófono también, la relación que ella siente en el tratamiento de estos temas con aquellos vinculados con la violencia de género, que me parece que no es casual, que tiene que ver con sujetos vulnerabilizados históricamente y que tienen un lugar subalterno también en el acceso a la justicia, ¿no? ¿Qué decir de niños y niñas con la necesidad de herramientas para manejarse en un espacio como el jurídico? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo si alguien se quisiera acercar? Porque yo también pensando en esto, en otras posibles situaciones que se dieran en torno a situaciones de abuso, gente que también quisiera aprender de la experiencia y el camino que vienen haciendo ustedes para poder manejar otras situaciones. ¿Cómo podrían? Mira, nosotros teníamos una página en Facebook que lamentablemente, la fueron denunciando constantemente porque es así. próximamente vamos a tener una página web. Así que en eso, queda el compromiso de dejarles a ustedes después el link. Y ahí, la idea es postear todo lo que venimos denunciando. Y ahí probablemente se pueden evacuar consultas, ahí va a haber más datos. Estamos en un proceso, organizándonos también y, en ese camino. Sí, el nombre del colectivo, si se puede llamar de alguna manera, es Ni un niño más. Y bueno, eso, estamos esperando ya, supongo que para esta semana, que esté lista la página web, porque nos cansamos de los bloqueos de sí. Facebook. Eso también es muy notable. ¿Quieren? Yo les quería preguntar porque, bueno, me parece que es un tema que nos sensibiliza mucho y que es difícil de abordar, como planteamos hace un rato, quizás por tabúes, por miedos o por los procesos propios que a veces los adultos no podemos hacer quizás de la mejor manera. ¿Qué indicadores, qué indicios, qué les ayudó a ustedes a poder desentrañar eso? Porque me parece que capaz puede ser útil para otros casos. Bien. Y que bueno, que con todo lo que es violencia de género hemos ido haciéndonos de ciertos indicadores que nos facilitan esa tarea y bueno, creo que sería interesante. Bien, algunos digamos síntomas de que los niños estaban atravesando por una situación traumática, en un principio se confundieron con otras situaciones. ¿Por qué? Porque son berrinches, porque tienen regresiones los niños, porque quizás ya controlan el esfínter y vuelven a no controlarlos, pesadillas nocturnas muy reiteradas, que uno dice, bueno, es propio de la edad. No, o sea, no es normal que un niño todas las noches tenga pesadillas. Si un niño tiene estas regresiones, empieza a hablar como un bebé, por ejemplo, o tiene unos berrinches muy notables, muy fuertes, ¿sí? En un principio, incluso muchos de nuestros hijos estaban en terapia por otras cuestiones. Quizás había perdido un ser querido, quizás tenía un nuevo hermanito, los papás estaban separando y se mezcló con eso. También acá hay que decir que esos síntomas aparecen los primeros 15, 20 días de abuso. Al ser sistemático, luego van desapareciendo. De allí que, bueno, cuando los niños son muy pequeños, quizás hasta se disocian, no pueden hablar del tema. Más estas amenazas a las que eran sometidos. Los chicos, cuando les preguntábamos, se enojaban porque no querían hablar, porque el profesor los había amenazado de muerte. Entonces, la recomendación básica y la primera de los especialistas fue sacarlos de la escuela, porque allí, mientras los abusos sucedieran, iban a estar traumatizados. Los síntomas y los relatos aparecen después de sacarlos de la escuela, cuando ya se sienten seguros y se sienten escuchados, claro. Básicamente. Uh-huh. Después, bueno, ha sido muy largo el trayecto de todos como sí, papás. Por ejemplo, en mi caso, puntualmente, cuando yo me entero de la primera denuncia, lo tomo con calma, pero... Al mismo tiempo, a nivel hogar, empezamos a atar muchos cabos, muchas preguntas que mi hija me hacía de la muerte. ¿Por qué? Por ahí vos decís, bueno, es parte de la evolución del chico que tenga curiosidad o ciertos temores, pero un temor muy fuerte a la muerte y preguntas muy relacionadas a qué iba a ser de ella si nosotros nos moríamos. Qué bueno, bueno, eso en varios contextos. Uno empieza a contextualizar y a atar cabos. Y bueno, empezamos a ver que realmente ameritaba empezar a hacer una consulta con un especialista en abuso. Uh-huh. Y bueno, este especialista en abuso, que es la actual terapeuta de nuestra hija, nos habló de que no es tan fácil que el chico... O sea, es largo el proceso, porque siempre el abuso se maneja en el marco del secreto y de las amenazas. Entonces el menor, bueno, primero tiene que superar, como bien decía Flor, toda esta amenaza para poder después hablar, ¿no es cierto? Sí, yo creo que, redondeando un poquito, la actitud principal es la de escucha. O sea, como padres, saber que uno de cada cuatro niños en América Latina y en Argentina también, uno de cada cuatro niños sufre algún tipo de abuso. Entonces, teniendo esta actitud, uno receptivamente, hay mucha información en internet que se puede buscar, hay cuentos infantiles que de prevención, uh-huh, que también resultaron muy útiles a la hora de, a mí me pasó esto, de escuchar a algunos niños decirlo. Pero creo que principalmente es la escucha de los padres, el habilitar la voz del niño o sus dibujos, todos dibujos con caras tristes, con la boca, por ejemplo, en vez de una boca, una cruz, de que ahí había un secreto, que no se podía hablar, las partes genitales, siempre ocultas o tachadas. Pero lo principal es estar atento, escuchar, esto ocurre y muy seguido. Entonces, como papás, sería el mensaje ese. Bueno, chicas, tenemos que ir cerrando la nota que nos espera Alexis Oliva para hablar también de otra cuestión judicial vinculada con la idea de justicia compleja, si las hay. Si quieren contarnos muy, muy, muy, muy cortito cuál es la situación concreta de la causa y qué pasos siguen sobre esto para cerrar. Bueno, las 16 denuncias están ahora antes de la feria, las mandó a pedir Fiscalía General. No sabemos los motivos. Sí sabemos que antes de la feria la Fiscalía había ordenado archivar una de las causas y ayer lamentablemente nos enteramos de que mandaron a archivar otra causa más. Los motivos del archivo es falta de prueba, cuando en realidad todos los abusos están constatados por profesionales de los menores. Es largo para como para redondear. Bueno, las causas estarían en Fiscalía General y no sabemos para qué. Probablemente Fiscalía General haya bajado un lineamiento de que se sigue investigando para un lado, para el otro, que se archiven las causas. Da a sospechar, si ayer se archivó una causa, que la orden de Fiscalía General es que las causas se empiecen a archivar. Así que bueno, es triste y lamentable, digamos, la situación. Así es, y más necesaria entonces volver a hacer visible la situación, ¿no? Que de alguna manera sabemos que ante estas cosas la presión pública y la mirada atenta y vigilante hace que a veces funcionen mecanismos que deberían. Por eso desde ya les agradecemos mucho el espacio, porque esto, bueno, si la justicia de alguna manera tapa, la escuela tapa, el ministerio tapa, todos tapan, agradecemos mucho a los espacios como ustedes, que bueno, nos habilitan la voz y hace que, bueno, un poco esto puede llegar a los hogares y a las familias, con la intención de ayudar, ¿no es cierto? Así es, y bueno, y quedan justamente a disponibilidad los micrófonos para cada vez que quieran, vamos a seguir abordando el tema, justamente porque lo entendemos como absolutamente necesario y porque sabemos que cuesta mucho instalarlo, ¿no? Hay muchos intereses entrecruzados. Bueno, Flor y María, les agradecemos una vez más. Gracias y seguimos. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a un temita musical bien cortito y que nos levante un poco el ánimo, Fran, por favor. Ah, bueno, ahí a ver nuestro operador Estrella cómo resuelve este corte, porque necesitamos nuevos aires también, necesitamos descargar un poco de energías y vamos ya con Andrés. Alexis, si no lo digo mal, con Alexis Oliva. La cosa partida, pervertida, la vida convertida, te gustando la mierda que la misma mierda no...